Muy bien, hola a todas, todos. Una alegría conversar con ustedes. Sí, una alegría grande para nosotros también. Me imagino también todavía con a flor de piel un poco el cansancio y las sensaciones y todo lo que dejó también este fin de semana de movimiento ahí a la vera del Paraná en la ciudad de Corrientes con este nuevo encuentro pluri que estuvo sucediendo allá. Sí, todavía sin parar porque ahora estoy en Paraguay donde, bueno, estamos a 5 años de la desaparición de Lichita y se están haciendo distintas actividades. Ayer estuve en la cárcel visitando a las compañeras que están presas, así que en continuado estamos viviendo esto y como bien dicen, sintiendo y teniendo a flor de piel todo lo que fue un nuevo encuentro que para mí fue muy importante. La verdad que con las condiciones que estamos viviendo, mujeres y disidencias en el país, se podía hasta dudar de que pudiera mantenerse una cita como esta. Y una vez más los feminismos mostraron capacidad de convocatoria, de movilización, de organización, a pesar de todas las restricciones que puso el gobierno, tanto de Corrientes, para entregar las escuelas, para los debates, para el alojamiento, como los gobiernos en cada uno de los lugares y el gobierno nacional que nos precariza de tal manera que solo imaginarse un viaje a otra provincia se volvía difícil. Sin embargo, los sectores organizados de mujeres, de disidencias, logramos, por ahí no como otros años en una cantidad, pero sí por miles llegar a esa provincia, generar los debates, generar los talleres, generar las marchas, tanto la marcha contra los travesticidios, como la marcha general del encuentro, y en nuestro caso además hacer el día domingo al mediodía la Asamblea de Feministas de la Vía Ayala con una participación no solo de cientos de compañeras de distintos territorios y de distintos pueblos, compañeras mapuches, aymaras, collas, quechuas, de distintos nazas, por ejemplo, de Colombia, de distintos pueblos. Y con un momento muy fuerte de una pluriespiritualidad en la ceremonia de inicio de la asamblea y con también importantes diálogos y debates durante todo el encuentro. Sí, hay una, no sé si es una novedad o no, justo conversábamos con un compa también de la radio Che Guevara de Rosario acerca de el Día Internacional de Solidaridad con Palestina y se incorporó también la agenda de la resistencia palestina, del genocidio que está sufriendo ahí en el marco del encuentro pluri de este año en Corrientes, y también da cuenta un poco de esta interseccionalidad, ¿no? Y cómo por ahí también estas luchas hay que vincularlas y hay que dar los debates también para poder acercarlas y ponerlas sobre la mesa también. Así es, el tema Palestina fue abordado en distintos momentos y realmente de una manera muy profunda en el taller, un taller nuevo que se hizo sobre el impacto del genocidio del Estado sionista de Israel sobre las mujeres, las disidencias sobre el pueblo palestino, donde se dieron debates muy profundos. También hubo un momento especial en la Asamblea de Feministas de la Vía Ayala con la presencia de la compañera Tilda Rabi, de la presidenta de la Federación Argentino-Palestina, de la agrupación Transfeministas Sandía, de compañeras de Uruguay que han sido criminalizadas por participar de la lucha por Palestina, compañeras de Voces Insurgentes, y con la presencia de Celeste Fierro, que fue una de las compañeras que fue con la Flotilla de la Libertad. Así que fue un momento muy intenso, pero también en las marchas, en las movilizaciones, en las plazas, en todos los lugares se veían las banderas palestinas, y eso nos habla también de ese feminismo, esos feminismos internacionalistas que pueden mirar más allá de lo estrictamente cotidiano, ¿no? Sí, Claudia, hola, ¿qué tal? Te habla Andrea. Hola. Te quería preguntar, como vos bien decías recién, este año viene siendo muy duro para las mujeres y para las disidencias en general, y pensando en toda la interseccionalidad que estamos hablando también de distintos sectores populares. ¿Qué debate o qué estrategia te parece que quedó, te quedó resonando de lo que pudieron conversar en los talleres, o por lo menos a diferencia de otros años, digamos, si es que notaste alguna cuestión, no sé, me imagino que más urgente, ¿no? Como que tenemos debates, cuestiones de la realidad que son más urgentes por ahí que en otros momentos. Sí, por un lado me parece que es muy importante que se haya puesto sobre la mesa que estamos enfrentándonos a un gobierno conservador, facho, reaccionario, y que hay que derrotarlo, y que se lo derrota en las calles, no se lo derrota ni siquiera pensar en elecciones. Y esto significa una batalla cultural, política y de movilización. Muy importante la presencia de jubiladas, de sectores de defensa de la salud, de la educación. Entonces, todo lo que hace a la vida cotidiana, la construcción además autónoma, de comedores, de ollas populares, de huertas comunitarias, fue un tema muy trabajado lo de la economía popular, porque necesitamos dar respuesta concretamente al hambre, pero también a las posiciones fachas, a las posiciones reaccionarias, y eso implica un nivel de alianza importante que nos permita enfrentar a esas a estas políticas reaccionarias y conservadoras. El otro elemento que nombraba antes, el feminismo internacionalista, un feminismo que mire con claridad no solo el genocidio que está sucediendo para el pueblo y las mujeres de Palestina, sino también los genocidios en otros territorios, en Sudán, en África, y que están viviendo los pueblos originarios en nuestro país, que es un genocidio que continúa hoy a partir de las políticas de despojo, de desalojo, de criminalización, de ponerle a todos y todas el mote de terroristas y criminalizar y judicializar a las comunidades. Eso lo vimos no solo en comunidades que están en territorio de este país, sino de Perú, Ecuador, Colombia, en distintos lugares, ¿no? Y entonces me parece que también la idea de un feminismo sin fronteras, que pueda reaccionar con mucha fuerza frente a todas las agresiones que sufren las mujeres y las comunidades. Eso me parece como algunos temas centrales. Se puso muy en el centro el enfrentamiento a las políticas extractivistas y a las políticas de precarización de la vida. Y yo creo que de algún modo se planteó en muchos lugares un cuestionamiento, esa idea de unas políticas de cuidados que es meramente individual e individualizante, para pensar en políticas de cuidado colectivas, comunitarias, solidarias, que nos permitan enfrentar de verdad las necesidades de esta época, ¿no? Claudia, ¿cómo estás? Nadia te saluda. Te quería preguntar en relación con la falta de consenso en cuanto a la elección de las sedes, si hay algo que nos quieras comentar en ese sentido. Habíamos visto circulando una serie de reels, bueno, y estuviste hablando en relación con eso. Si hay algo que quieras decir acerca de lo que pasó en ese cierre. Sí, a mí me parece que fue un momento decepcionante, porque la propuesta que traía la sede de Córdoba de alguna manera no estaba mirando lo que se planteaba por quienes sostuvimos la sede de CABA, que lo hicimos compañeras que jamás habíamos, en algunos casos, ¿no? Otras por ahí lo sostenían de otro modo, pero en nuestro caso, como feministas de la Via Yala, no, jamás habíamos pensado en CABA como sede en otros encuentros. Pero en este tiempo y en este contexto nos parecía fundamental, y nos parece fundamental, generar acciones en la Plaza de Mayo, en el centro político, en ese sentido, de muchas de las decisiones políticas del país, para el enfrentamiento con el gobierno de Milei. No se pudo dar, eso por un lado es una diferencia política, pero tanto y más grave es la forma en que se manipuló desde la comisión organizadora la decisión, generando una lectura